un mito moderno, sobre cosas que se ven en el cielo, por Carl Gustav Jung. Exposición e interpretación de un fenómeno actual, con empleo de material psicológico comparado, sueños, pinturas modernas y paralelos históricos. Prefacio. Es difícil estimar correctamente el alcance de acontecimientos contemporáneos, y grande el peligro de que el juicio se quede en el plano subjetivo, de suerte que si me dispongo a exponer a quienes quieran leerme pacientemente la opinión que tengo sobre ciertos hechos contemporáneos que me parecen significativos, lo hago con plena conciencia de los riesgos que corro. Trátase de esas noticias que nos llegan desde todos los rincones de la Tierra, de esos rumores sobre cuerpos redondos que recorren tanto nuestra atmósfera como nuestra estratosfera y que se llaman saucers, platos, soucoupés, discos y UFOs, unidentified flying objects. El caso es que estos rumores y la existencia física de tales cuerpos me parecen tan significativos que me siento obligado, lo mismo que ya otra vez, cuando se preparaban los hechos que habrían de dejar su marca en Europa, a lanzar una voz de advertencia. Verdad es, que sé, como en aquella ocasión, que mi voz es demasiado débil para que llegue a oídos de los más. No es ni presunción ni arrogancia lo que me mueve. Es mi conciencia de médico la que me aconseja cumplir mi deber de advertir a los menos de quienes puedo hacerme oír, que a la humanidad le esperan hechos tales que corresponden al fin de una era. Como ya sabemos por la historia del antiguo Egipto, existen fenómenos de transformación psíquica que siempre se manifiestan al término de un mes platónico y al comienzo del siguiente. Según parece, trátase de cambios producidos en la constelación de los elementos dominantes psíquicos, de los arquetipos, de los dioses, que provocan o acompañan transformaciones seculares de la psique colectiva. Esta transformación comenzó a darse dentro de la tradición histórica y dejó sus huellas, primero en el paso de la edad de Tauro a la edad de Aries. Luego en el paso de la edad de Aries a la de Piscis, cuyo comienzo coincide con el nacimiento del cristianismo. Ahora nos aproximamos al gran cambio que es lícito esperar se produzca con la aparición del punto equinoccial de primavera en el Acuario. Sería insensato de mi parte pretender ocultar al lector que semejantes consideraciones no solamente son en alto grado impopulares, sino que hasta se aproximan peligrosamente mucho a esos nebulosos fantasmas que ensombrecieron el cerebro de astrólogos y profetas que pretendieron reformar el mundo. Debo correr el riesgo por mi cuenta y apostar en el juego mi reputación, laboriosamente conquistada, de veras, digno de confianza y capaz de discernimiento científico. Y puedo asegurar al lector que me lanzo a esta empresa con el ánimo no muy tranquilo. Para decirlo todo, me inquieta la suerte de aquellos que sin estar preparados, hayan de ser sorprendidos por los acontecimientos y se extravíen ante su carácter incomprensible. Como hasta ahora que yo sepa, nadie se ha sentido movido a considerar los posibles efectos psíquicos del cambio que es de prever, ni a exponerlos por escrito, estimo que es mi deber hacerlo en la medida de lo posible y de mis fuerzas. Acometo esta ingrata empresa la probabilidad de que se me zafe de las manos el cincel con el que debo tratar la dura piedra. Hace algún tiempo escribí un pequeño artículo para la Weltwoche, en el cual exponía ciertas consideraciones relativas a la naturaleza de los platos voladores. Llegaba yo allí a la misma conclusión a la que poco después había de llegar el informe semioficial de Edward J. Ruppelt, el ex jefe de la oficina de los Estados Unidos encargada de las observaciones de UFOs. La conclusión es esta. Se ve algo, pero no se sabe qué cosa sea. Y es difícil, por no decir casi imposible, formarse una idea precisa de estos objetos, puesto que no se comportan como cuerpos sino como entes sin peso, como pensamientos. Hasta ahora no existe ninguna demostración concluyente de la existencia física de los UFOs, con excepción de aquellos casos en que se han registrado ecos de radar. He conversado sobre la seguridad que pueden procurar semejantes observaciones por radar, con el profesor Max Knoll, un especialista en este terreno y profesor de electrónica en la Princeton University y en la Technische Hochschule de Múnich. Sus informaciones no son precisamente alentadoras. En todo caso, parece que se han registrado casos dignos de crédito, en los cuales la observación visual fue simultáneamente confirmada por el eco del radar. Remito al lector a los libros del comandante Donald K. Yoe, quien, basándose en parte en material oficial, ha evitado lo más posible la especulación desorbitada, la falta de sentido crítico y las ideas preconcebidas de otras publicaciones. La realidad física de los UFOs continuó siendo, durante más de una década, una cuestión muy problemática, que no podía resolverse en ningún sentido con el carácter concluyente que era de desearse, a pesar de que en el transcurso de ese tiempo se reunió un gran material de experiencias. Cuanto más se prolongaba esta inseguridad, tanto mayor se hacía la probabilidad de que el fenómeno, notoriamente complejo, poseyera junto a un posible fundamento físico también un esencial componente psíquico. Esto no debe sorprender por cuanto se trata de un fenómeno aparentemente físico que se caracteriza, en un sentido, por sus frecuentes apariciones, y en otro, por su carácter extraño y desconocido, que hasta contradice su naturaleza física. Semejante objeto excita, como ningún otro, la fantasía consciente e inconsciente, proceso en el cual la primera elabora conjeturas especulativas y cuentos falsos y, la segunda, el fondo mitológico que corresponde a estas inquietantes observaciones. De ello nace una en la cual a menudo no se ni aún, empleando la mejor voluntad, si una percepción primaria lleva a su saga un fantasma o si, inversamente, una fantasía primaria que se prepara en el inconsciente, asalta a la conciencia con ilusiones y visiones. El material que conozco hasta ahora, es decir, que he ido examinando en el curso de una década, justifica las dos maneras de pensar, en un caso un proceso objetivo real, es decir, físico, constituye el terreno del mito que lo acompaña. En otro un arquetipo engendra la visión correspondiente. A estas relaciones causales se agrega aún una tercera posibilidad, esto es, la de la coincidencia sincronística, es decir, acausal, llena de sentido, que desde Heulings, Leibniz y Schopenhauer, no ha dejado de preocupar a los espíritus. La última de estas dos maneras de interpretar se impone especialmente en fenómenos que se hallan en relación con procesos psíquicos. Como psicólogo, carezco de los medios y procedimientos que contribuirían a aclarar la cuestión sobre la realidad física de los UFOs. Por eso solo puedo atenerme a los aspectos psíquicos, que indudablemente existen, y en las páginas que siguen me ocuparé casi exclusivamente de los fenómenos psíquicos que acompañan a los UFOs. 1. El UFO como rumor. Es muy natural que se dé una reacción negativa y una repulsa crítica respecto de las cosas que se cuentan sobre los UFOs y que no solo parecen increíbles, sino que además tienen visos de contrariar los supuestos físicos generales. Seguramente son ilusiones, fantasías y mentiras, se dice, a las personas que pueden informar de tales cosas. Es decir, pilotos y personal de tierra, ya no les funciona bien la cabeza. Además, todos estos cuentos proceden de Estados Unidos, el país de las posibilidades inauditas y de la science fiction. A fin de no pasar por alto esta reacción natural, hemos de considerar primero las informaciones sobre los UFOs como mero rumor y extraer de esta instancia psíquica todas las conclusiones que nos permita obtener nuestro método analítico. En primer término, desde nuestro punto de vista escéptico, bien podríamos considerar los relatos sobre los UFOs como un cuento repetido y difundido por todo el mundo, que por cierto se diferencia de los habituales rumores por el hecho de que los UFOs hasta se expresan en visiones o por el hecho de que, quizá, éstas los engendren y los alimenten. Llamo a esta variedad, relativamente rara, rumores visionarios. Este género se aproxima mucho al de las visiones colectivas, como por ejemplo la de los cruzados en el sitio de Jerusalén, la de los combatientes de Mons en la Primera Guerra Mundial, la del pueblo creyente de Fátima, la de las tropas fronterizas del interior de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero, independientemente de las visiones colectivas, existen casos en que una o muchas personas ven algo que no tiene existencia física. Por ejemplo, asistí yo una vez a una sesión de espiritismo, en la que de los 5 observadores presentes, 4 veían flotar un pequeño cuerpo en forma de luna sobre el abdomen del médium, y yo, el 5º, no veía nada, mientras los otros señalaban con toda precisión el lugar en que se manifestaba el fenómeno. Para ellos era absolutamente incomprensible que yo no pudiera ver nada. Conozco otros 3 casos en los cuales se percibieron con todo detalle ciertas circunstancias. En 2 de esos casos los testigos fueron 2 personas, y en el otro, una persona, que luego, según vino a demostrarse, no existían. 2 de esos casos se produjeron bajo mi observación directa. Por boca de 2 testigos se dice toda la verdad. Puede muy bien ser un principio estadístico válido, pero en algunos casos dados puede ser asimismo falso. Es posible que personas responsables y en pleno goce de sus facultades mentales perciban cosas que no existen. No puedo dar ninguna explicación de este fenómeno. ¿Acaso hasta se ve con más frecuencia de lo que me siento inclinado a admitir? Porque en efecto, por regla general, no se verifican las cosas que se han visto con los propios ojos y por lo tanto nunca se sabe si han existido o no. Me refiero a estas posibilidades un tanto remotas, porque en un fenómeno hasta tal punto poco habitual como el de los UFOs es menester considerar todos los aspectos. Condición previa de un rumor visionario es siempre una emoción extraordinaria, no usual, A diferencia del rumor corriente, habitual, para cuya propagación y desarrollo bastan la curiosidad y el gusto por lo sensacional, que reinan en todas partes. Pero la elevación a la categoría de visión e ilusión sensorial responde a una excitación más viva, y por lo tanto, aquellas proceden de una fuente más profunda. Esta historia de los UFOs comenzó en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, con ciertas observaciones hechas en Suecia, de misteriosos proyectiles, que se suponían inventados por los rusos, y con noticias sobre Foo Fighters, es decir, luces que acompañaban a los aparatos de bombardeo aliados, en sus incursiones a Alemania, Feu. Luego siguieron las observaciones de Flying Saucers en los Estados Unidos. La imposibilidad de encontrar una base terrestre de los UFOs y de explicar sus propiedades físicas pronto hizo nacer la conjetura de que tenían un origen extraterrestre. Con esta variación, el rumor venía a relacionarse con la psicología del gran pánico de New Jersey, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde la irradiación por radiotelefonía de una versión de un cuento de H.G. Wells, que tenía como tema la invasión de los marcianos a la ciudad de New York, produjo una verdadera estampede, con numerosos accidentes automovilísticos. Evidentemente la pieza irradiada desencadenó la emoción latente por la guerra que se avecinaba. Los rumores recogieron el tema de la invasión extraterrestre y entonces se interpretaron los UFOs como máquinas guiadas por seres inteligentes que procedían del espacio universal. El comportamiento de esos aparatos voladores, que aparentemente carecían de peso, y sus movimientos, orientados inteligentemente hacia una meta, se atribuyeron a saber y poder técnicos superiores de los invasores cósmicos. Como estos visitantes no producían ningún daño y se abstenían de todo acto hostil, se supuso que su aparición en el espacio atmosférico de la Tierra se debía a curiosidad, es decir, que tenía fines de observación. Por lo demás, parecía asimismo que los campos de aviación, y particularmente las plantas e instalaciones atómicas poseían una atracción especial para esos objetos. De esto se llegó a la conclusión de que los peligrosos progresos de la física atómica, principalmente en lo tocante a la disociación nuclear, habían suscitado cierta intranquilidad en nuestros planetas vecinos y habían provocado una incursión de reconocimiento aéreo a la Tierra. La gente se sintió, en consecuencia, cósmicamente observada y espiada. Y hasta llegó a reconocerse oficialmente el rumor, por cuanto las fuerzas militares de Estados Unidos fundaron una oficina especial que tenía la misión de recoger, investigar y valorar las observaciones en cuestión. Lo mismo parece haber ocurrido en Francia, Italia, Suecia, Gran Bretaña y otros países. Me pareció observar que, como consecuencia de la publicación del informe de Edward J. Ruppelt, desde hace más o menos un año habían desaparecido de la prensa las noticias sobre platos voladores. Aparentemente ya no eran news, pero la reciente noticia periodística de que un almirante de los Estados Unidos hizo la proposición de que se fundaran en todo el país clubes destinados a recoger y estudiar con precisión noticias o informes sobre los UFOs, muestra que el interés por estos objetivos no se ha extinguido y que probablemente continúan haciéndose observaciones. Según los rumores, por regla general, los UFOs son cuerpos lenticulares, también oblongos o en forma de cigarro, que muestran diversos colores que resplandecen con brillo metálico, cuyo movimiento pasa de la quietud a una velocidad de unos 15.000 km por hora. Y en ciertos casos la aceleración es tan violenta que si los tripulara algún ser parecido al hombre este quedaría muerto inmediatamente. Su trayectoria de vuelo describe ángulos tales que solo un objeto sin peso podría describirlos. Se parece a la trayectoria que describe un insecto volador, lo mismo que este. El UFO se detiene de pronto sobre un objeto que le interesa por un tiempo más o menos prolongado, o bien vuela en círculo sobre él, cual animado de curiosidad, para luego abandonar súbitamente el lugar como para buscar en vuelo zigzagueante un nuevo objeto. Por eso no pueden confundirse los UFOs con meteoritos o con los reflejos proyectados a las capas atmosféricas que se producen en casos de inversión de temperatura. Su presunto interés por los campos de aviación y las plantas industriales relacionadas con la disociación del átomo no siempre se confirma, pues se los ha visto también en la Antártida, el Sahara y el Himalaya. Verdades que parecen pulular con predilección sobre los Estados Unidos, pero informes recientes establecen que también vuelan copiosamente sobre el viejo mundo y el lejano oriente. No se sabe bien qué cosa buscan o qué pretenden observar. Parece que nuestros aviones excitan su curiosidad, pues muy a menudo vuelan a su encuentro o los persiguen. Pero cuando estos se dirigen a su vez hacia ellos, huyen, no podría asegurarse que sus vuelos corresponden a un plan sistemático reconocible. Se comportan más bien como grupos de turistas que recorren al acaso una comarca, se detienen aquí y allá un rato, obedecen a este o a aquel interés versátil, sin motivo alguno que pueda reconocerse. Se elevan a grandes alturas o realizan acrobáticas evoluciones ante las narices de los excitados pilotos. Ora se manifiestan de un tamaño de hasta 500 metros de diámetro. Ora pequeños como los faroles eléctricos que iluminan nuestras calles. Hay naves madres, de las cuales salen pequeños UFOs o en las cuales estos buscan asilo. A veces están tripulados, otras no, y en tales casos son de gobierno remoto. Los rumores quieren que los viajeros de estos aparatos tengan unos 3 pies de alto y sean semejantes al hombre, o bien inversamente que sean del todo diferentes de los seres humanos. Otros informes hablan de gigantes de 15 pies de alto. Son seres que pretenden orientarse cautelosamente en la Tierra y evitan con cuidado todo encuentro con los hombres. O bien amenazadoramente espían los lugares de aterrizaje, con miras a un ulterior establecimiento por la fuerza en la Tierra de los habitantes de algún planeta que se ve en apuros. Por el momento la inseguridad que tienen respecto de las condiciones físicas de la Tierra y el temor a posibilidades desconocidas de infección, los hacen abstenerse de encuentros directos con los hombres, aunque se hallarían en posesión de armas terribles, que les permitirían exterminar toda la población humana. Junto con su técnica, manifiestamente superior, se les atribuye también una sabiduría superior y un sentido moral del bien, que los facultaría para realizar actos de redención en la humanidad. Desde luego que también circulan relatos sobre aterrizajes en los que no solo se vieron de cerca pequeños seres, sino en los que estos hasta intentaron capturar a hombres. Un hombre digno de confianza como Keyoe, deja entrever que toda una escuadrilla de 5 aviones militares, conjuntamente con un gran hidroavión de la Marina, fue tragada y llevada por naves madre de UFOs en la región de las Bahamas. Se nos ponen los pelos de punta cuando nos presentan semejantes informes junto con sus fundamentos documentales. Si agregamos a esto la posibilidad, generalmente reconocida, de seguir el rumbo determinado de los UFOs con radar, bien vemos que pueden hacer una science fiction story de lo mejor que pueda desearse. Ante esto, cualquier entendimiento sano se siente vacilar. Pero no quiero ocuparme aquí de los diferentes intentos de explicación relativos a estos rumores. Mientras redactaba yo este trabajo, quiso la casualidad que en 2 importantes periódicos norteamericanos aparecieran casi simultáneamente, artículos que ilustran en forma acabada el estado actual del problema. Uno estaba representado por el informe de la novísima observación de un UFO que llevara a cabo un piloto que conducía el avión, con 44 pasajeros, a Puerto Rico. Cuando el avión se encontró sobre el océano, su piloto vio un objeto redondo, ígneo, que irradiaba una luz blanquecina y verde y que desde la derecha se aproximaba hacia él a gran velocidad. Al principio lo tomó por un avión de retropropulsión, pero pronto comprobó que se trataba de un objeto desconocido y extraordinario. Para evitar un choque, hizo que el avión se elevara tan bruscamente que los pasajeros cayeron de los asientos y 4 de ellos recibieron heridas que exigieron atención médica en un hospital. Desde otros 7 aviones que se encontraban en la misma ruta y aproximadamente a unos 500 kilómetros a la redonda se observó el mismo objeto. El otro artículo titulado No Flying, U.S. Expert Sight, contiene la categórica declaración del Dr. Hugues Le Drieven, director del National Advisory Committee for Aeronautics, de que no existen los UFOs. No es posible aceptar sin más ni más el firme escepticismo de Drieven, pero ese escepticismo expresa el sentimiento de crimen a esa majestatis humanae, frente al carácter increíble de los rumores. Si entrecerramos algún tanto los ojos para poder pasar por alto ciertos detalles, nos es posible adherirnos a la juiciosa opinión de la mayoría, cuyo vocero es Drieven, considerar los varios millares de informes sobre UFOs y sus variaciones como rumores visionarios y en consecuencia tratarlos como tales. Objetivamente quedaría entonces un montón manifiestamente impresionante, de observaciones y conclusiones falsas, en las que se proyectan supuestos psíquicos subjetivos. Pero, si se trata aquí de una proyección psicológica, es menester que exista una causa psíquica de ella, porque, en efecto, no es posible admitir que un fenómeno tan difundido como el de la leyenda de los UFOs sea asunto insignificante y fortuito. Los muchos millares de testigos directos deberían tener una base, igualmente extendida, que fuera la causa de sus testimonios. Cuando una afirmación semejante se confirma, por así decirlo, en todas partes, hay que suponer que también en todas partes existe un motivo correspondiente. Verdad es que los rumores visionarios pueden estar producidos o acompañados por toda clase de circunstancias exteriores posibles, pero su existencia descansa esencialmente en una base emocional que existe en todas partes y en este caso pues, sobre una situación psicológica general. La base de este género de rumor es una tensión afectiva que tiene su causa en una situación de apremio colectivo o de peligro colectivo, o en una necesidad vital del alma. Hoy esta condición